No quiero más, ya no te aguanto. No quiero más, ya estoy volando. No quiero más de tus caladas. No quiero más, raya fumada. No quiero más, ya no te aguanto. Yeah.